¿Qué energía nos brinda la música este fin de semana? Hoy es viernes. Qué alegría poder compartir con ustedes esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contentos, felices, estamos a punto ya de cumplir nuestra meta y nuestro objetivo en estos 66 años de vida institucional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y 71 años que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ánimos, fuerza, motivación para cumplir lo que nos hemos propuesto. Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes y agradecerles por permitirnos compartir en cada uno de sus hogares a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Saludamos también a todos quienes amplifican este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Bueno, nosotros recibimos energía positiva con ustedes. Recuerden que pueden marcar al 2220-966, 2220-966. Hoy es la última oportunidad de llamar. Nos quedan ya unos cuantos pasecitos nomás para Peluconas Live que se celebra o que realizan esta noche este gran evento, la última temporada. Ya no hay repeat, como dicen, ya no se repite esta obra. Así que 2220-966 y nosotros le estaremos entregando los pases de Peluconas Live para que ustedes no falten y las personas que desean adquirir más boletos, pues ustedes en breves minutos escucharán aquí nuestra cuña, donde tienen que hacer ticket show del CCI, del recreo, del bosque, pueden adquirir las entradas. Así que bueno, con esta cuñita yo me voy con esa reflexión cotidiana, porque en este programa vamos a tener a dos invitados, esos invitados especiales. Estaremos hablando sobre el vals Dos Palabras de Alberto Guillén, así como también de otro tema muy conocido como es el Toro Barroso, música de Hugo Cifuentes, letra de Luis Alberto Valencia. Bueno, vamos con la reflexión. Esta dice lo siguiente. La concentración y la piedad. Un joven preso de la amargura acudió a un monasterio en Japón y le expuso a un anciano maestro. Quería alcanzar la iluminación, pero soy incapaz de soportar los años de retiro y meditación. ¿Existe un camino rápido para que alguien como yo pueda, pues, caminarlo así ligeramente? ¿Te has concentrado a fondo en algo durante tu vida?, preguntó el maestro. Solo en el ajedrez, pues mi familia es rica y nunca trabajé de verdad. El maestro llamó a un monje. Trajeron un tablero de ajedrez y una espada afilada. Ahora vas a jugar una partida muy especial de ajedrez. Si pierdes, te cortaré la cabeza con esta espada. Y si por el contrario ganas, se la cortaré a tu adversario. Empezó la partida. El joven sentía. Las gotas de sudor recorren su espalda, pues estaba jugando la partida de su vida. El tablero se convirtió en el mundo entero. Se identificó con él y formó parte de él. Empezó perdiendo, pero su adversario cometió un desliz. Aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte ataque que cambió su suerte. Entonces, miró de reojo al monje. Vio su rostro inteligente y sincero, marcado por años de esfuerzo. Evocó su propia vida, ociosa y banal, y de repente se sintió tocado por la piedad. Así que cometió un error voluntario y luego otro. Iba a perder. Viéndolo, el maestro arrojó el tablero al suelo y las piezas se mezclaron. No hay vencedor ni vencido, dijo. No caerá ninguna cabeza. Se volvió hacia el joven y añadió: dos cosas son necesarias. 1, la concentración y la piedad. Ahí está el número 2. Hoy, estimado amigo joven, has aprendido las dos cosas, la concentración y la piedad. ¿Cómo podemos mirar cuando nos sentimos derrotados, verdad? Eso se llama piedad. Y la concentración que tenemos en nuestra mente, el apoyo de decir yo puedo, yo puedo, yo puedo. Con esto, amigos, amigas, después de haber aprendido la importancia de la concentración y la piedad a través de esta reflexión, pues quiero invitarles a ustedes a que hoy tengamos muchísima concentración, conozcamos la piedad, porque la autoestima de ustedes va a estar arriba, arriba, arriba, arriba. Eso es como debemos sentirnos nosotros siempre al momento de levantarnos, cuando tenemos que hacer nuestras ya tareas cotidianas, de levantarnos a hacer el desayuno, de podernos servir ya un alimento, de vestirnos, de asearnos para venir hasta ese lugar donde usted se sienta feliz. Recuerde, hay que inyectarle alegría, porque a veces nos venimos con un poco de tristeza, estamos desganados de venir a nuestro trabajo. No, ese es su espacio, es su momento, porque hay que vivir el día a día. ¿Cómo está usted? ¿Alegre? Así me gusta verles. En cualquier espacio donde ustedes se encuentren, en su oficina, en su auto, en la calle, en el bus, en la casa, donde usted esté, pues alegría, así, ánimo, fuerza, fortaleza, porque solamente usted la puede contagiar a las personas que le rodean. Un abrazo grande para todos y cada uno de ustedes. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos, amigos, y les vamos a acompañar nosotros con buena música, ese abrazo que ustedes se lo están dando y lo están compartiendo en este instante. Borqué Saavedra, este gran dúo, nos trae un pasacalle que vamos a recordarlo. ¿Nostalgia de pronto? Puede ser que venga la nostalgia, pero ya saben, siempre alegría y motivación para ustedes debajo del capulí a ritmo de pasacalle. Tierra de los bellos ríos, madre tierra en que nací. Tierra de los bellos ríos, madre tierra en que nací. Cubierta de frutales, tierra santa del maíz. Recubierta de frutales, tierra santa del maíz. De un capulí, un sombrero de toquilla, debajo de un capulí. Está tejiendo y tejiendo esta tierra en que nací. Está tejiendo y tejiendo esta tierra en que nací. Si es que usted ve, yo veo en la presidencia, vienen de repente. Bueno, seguimos nosotros en este programa. Por ahí se nos cruzó un audiecito por ahí de nuestro presidente Raúl Pérez Torres. Pero nosotros hoy habíamos invitado a usted para que participe en el siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Guitarras, requintos, solito voy por la... Voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. ¡Qué hermoso escenario se abre para compartir con nuestros invitados en este encuentro de artistas! Dos palabras, cuando usted escucha esto, dos palabras. A ritmo de vals, letra y música de Alberto Guillén. En esas dos palabras les estaremos compartiendo la música de este gran personaje, así como también la biografía y la historia de la canción. Pero no solamente nos quedaremos en esas dos palabras, sino que también traeremos al Toro Barroso, este albazo, letra de Luis Alberto Valencia y de Hugo Cifuentes. ¿Qué tal? Vamos a ir conociendo también a estos personajes que los hemos invitado a este escenario para que compartan su música y también su trayectoria. Así que, ¿qué les parece si empezamos con Hugo Gilberto Cifuentes Navarro, a quien le damos la más cordial bienvenida, como siempre, con el aplauso de todos y cada uno de ustedes? Hugo Cifuentes nació en el cantón Otavalo, Imbabura, el 15 de octubre de 1923 y falleció en Quito el 14 de enero del año 2000. Hijo de Gabriel Cifuentes y de Teresa Navarro, artista de varias disciplinas, fotógrafo, pintor, escultor, compositor. Fue un alumno que se apasionó por todas estas manifestaciones artísticas y además estudió en el Colegio Mejía. En las artes empezó estudiando dibujo y pintura y a los 26 años de edad recibió su primer premio en fotografía. ¿Qué tal, miren? ¡Qué talentosos nuestros ecuatorianos! Pero acompañado a estos datos, nosotros vamos a hacerles escuchar la música de Hugo Gilberto Cifuentes Navarro. ¿Y qué les parece si empezamos precisamente con el Toro Barroso, para que ustedes esta mañana puedan disfrutar, inyectarse de alegría? Y vamos a escuchar a Carlota Jaramillo con esta canción y algunas canciones que también están en este popurrí, como La Tuña, Quiteña, Vengo a decirte que te estoy queriendo y muchísimos otros más. Aquí va. Thank you. sientes que no amaré yo a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros ya estamos de regreso, Andrés. Ya saben, bailando estos deliciosos pasacalles, todo cansadito, y me imagino que ustedes también deben haberse inyectado de energía con estos fabulosos pasacalles aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y a través de la señal de nuestras redes amigas como es Radio Macarena, Radio La Voz de Ingapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Voz de Zamora, Radio Cariamanga. ¿Qué tal? Ahí en el satélite www.corape.org.es y en la página de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana www.casadelacultura.gov.es. Recuerden, 2220-966, acompáñenme. Acompáñenme, porque hoy tenemos que ir a ver a los pilucones live. ¿Qué tal? ¿Me van a acompañar? Claro que sí. 2220-966, sé que no parará de sonar en estos instantes. Seguimos contándoles algo más de Hugo Cifuentes. Claro que sí, se dice que en el año de 1958 ganó el premio de adquisición de pintura en el Salón Mariano Aguilera, con obras de tendencia abstracta e informalista. En los años 60 formó parte del grupo Vanguardia Artística Nacional, VAN, fundado por Enrique Tábara, que trabaja de aglutinar el constructivismo, el surrealismo y el arte precolombino, y defendía el arte informal frente al realismo. Y en 1983 recibió el premio del ensayo fotográfico de la Casa de las Américas con Guañurca. ¿Qué tal, mis amigos? Miren, ahí está. Y las exposiciones que realizó las hizo en Ecuador, en otros estados también, en New York, en Club Foto en el año de 1994, en la Alianza Francesa, en Quito, Ecuador, Solidaridad con Nicaragua en 1985 y en el Museo de Arte Latinoamericano de Managua en Nicaragua. Vamos a irnos con más música, más temas musicales de este personaje que lo hemos traído a este escenario para compartir con nosotros, como es Hugo Gilberto Cifuentes Navarro. Hay algunas de las creaciones que tiene este personaje, pero ¿qué les parece si nos vamos con una bomba? Diablo Huma, aquí está, Quito Luz de América, para interpretarla en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí les voy a contar a ustedes algunas de las obras que realizó Hugo Gilberto Cifuentes Navarro, como la creación más sobresalientes de las canciones Diablo Huma, que acabamos de escuchar, El Llamorcito, El Danzante de las Llangas, El Ñaupador, Cordón de Nubes, entre otras canciones. En su natal Otavalo también existe una calle en su nombre. ¿Y qué les parece si enseguida les contamos la historia de la canción? Miren que se dice que la letra fue incorporada después de la creación de la música, que resultó no muy tonal con la historia de la creación de sus notas. Así que la letra fue posterior a la música que la puso Hugo Cifuentes, y la letra Luis Alberto Valencia. Y existen dos versiones respecto de la historia de esta canción. La versión número uno dice que en la propiedad de la familia Cifuentes, en Chintaloma, Loma Chica, que queda al sur del cantón Otavalo, por esos caminos al Mojanda, allá donde el ganado común se pastorea libre, se desarrolla esta historia. Un 31 de octubre eran las fiestas en Otavalo con toros de pueblo. Los organizadores pidieron a la familia Cifuentes un toro y escogieron precisamente un toro chocoto de color tierra, quiere decir esto. Cuando llegó el día de la fiesta, el chocoto fue el sexto de la tarde. Cerraba la corrida, en el que pesaba sobre sus hombros la colcha bordada de monedas de plata y la expectativa del público. Se dio la faena y no fue fácil doblegar a este ejemplar fuerte y de espectáculo. Después de unos 30 indígenas intentaron, al fin, por el cansancio del toro, se sometió. Fue tal el éxito del chocoto que los días subsiguientes lo único que se hablaba por estos sectores era de El Toro Barroso. Por los años 60, los hermanos Cifuentes tocaban en la orquesta Casino de la Playa, del músico Manuel Mantilla Cerón, y así que en una noche de recuerdo de chocoto se crea la música del Toro Barroso. Luego se encarga de popularizarla don Manuel Mantilla, que era director de la banda municipal de Otavalo. Bueno, yo quiero invitarles a ustedes a escuchar otra canción, precisamente que no le corresponde a Hugo Gilberto Cifuentes, pero que hace alusión a uno de sus títulos, como es esta canción que la vamos a traer nosotros en este instante, junto a Los Auténticos. Este es un albazo que lleva por título El Gran Llamor. Ustedes recordarán que habíamos mencionado que él escribió la canción El Llamorcito, más bien que la realizó, y bueno, que a veces nos resulta tan difícil poder encontrar algunas de las canciones que no fueron tan populares o que muy poco se las conoce y que no las han llevado a reproducirlas como lo han hecho los artistas aquí en nuestro país. Vamos entonces a escuchar a Los Auténticos. Thank you. pedacito del gran amor, de muchos granos que hacen allá. Mi comadre y mi compadre, juntos bailamos hasta sudar. Mi comadre y mi compadre, juntos bailamos hasta sudar. Nuestra provincia de Imbabura es generosa y sabe acoger a los turistas que la visitan por muchas cosas buenas de aquí. Por eso digo, vamos con brisa a que nos sirvan el gran amor, con un traguito bien sabrosito que nos alegra el corazón. Por eso digo, vamos con brisa a que nos sirvan el gran amor, con un traguito bien sabrosito que nos alegra el corazón. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿y qué seguimos contándoles a ustedes? Vamos con la segunda versión de la historia de la canción Toro Barroso. La canción fue creada, también dicen, el año de 1958. Recuerden que estos datos los compartimos gracias al licenciado Osvaldo Carrión a través de su obra Lo Mejor del Siglo XX. En este año de 1958, y dedicada a su esposa por el nacimiento del primer bebé, una noche donde se reunieron artistas como Marco Tulio Drobo, Segundo Pavón, el guitarrista El Pollo Ortiz, en la casa del artista Arturo Mena, donde comentaban o dialogaban del por qué la música ecuatoriana no se internacionaliza, porque es triste, creada en tonalidad menor, y se arma un debate y discusión muy tardado. Ante esto llegan a retarse, a ver quién es capaz y de escribir o crear una canción alegre en tonalidad menor, y es así que nace el tema. La grabaron primero Los Corazas, de Arturo Mena, esto por el año de 1959. El Toro Barroso, que ha sido interpretado también por la Orquesta Sinfónica del Japón. ¿Qué tal, mis amigos? Miren, como también mientras hay la discusión de que no se ha internacionalizado nuestra música, así decían nuestros artistas según esta historia, pero también quizá en ese instante no fue posible, pero con el paso de los días sí se ha podido escuchar con otras orquestas a nuestra música ecuatoriana. La manada bajando del cerro, así es como se dice esta canción, con el Toro Barroso adelante. Ya regresa a la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante. En el rancho, mi chola querida, esperando estará mi regreso. Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embeleso. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. Ahí está, estos datos han sido extraídos precisamente de una entrevista que fue realizada en el mes de febrero de 2000 a Cifuentes Germán y Guerra Cifuentes Zaida, su viuda, esto que fue entrevistada en el año de 2001. Bueno, vamos a irnos nosotros entonces ahora sí con más música. Música de nuestro siguiente invitado, Alberto Guillén, que aquí también les estaremos contando algo más de este gran vals como es Dos Palabras. Y la canción que vamos a escuchar enseguida aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, de Alberto Guillén, Ven y Verás. Este es un pasillo que lo interpretan los Chazos Montesinos. Sabes muy bien que inmenso es mi dolor. Para que me engañaste, para hacerme sufrir. Para que me engañaste, hacerme sufrir. Bien sabes que por ti me estoy muriendo. Tienes piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre este sufrir. ¿Para qué me engañaste para hacerme sufrir? ¿Para qué me engañaste para hacerme sufrir? Bien sabes que por ti me estoy muriendo, y no tienes piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre este para que me engañaste para hacerme. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos de regreso después de haber escuchado esta canción y ahora sí les vamos a contar quién es el Alberto Guillén, Hilario Alberto Guillén Navarro. Se lo conocía como Alguinarro. Nació en Guayaquil el 1 de enero de 1899 y falleció en esta ciudad el 3 de enero de 1990. Fue músico, compositor, cantante, guitarrista, trompetista. Visitó por mucho tiempo la casaca roja de los bomberos voluntarios de Guayaquil, hijo de José Guillén y de Betsabé Navarro. Cuando era joven, formó parte del coro del colegio para posteriormente integrar un trío con dos soldados de la artillería Sucre. A los 14 años aprendió a tocar la trompeta con el maestro extranjero Claudio Rosa, llegando a ser instrumentista y director de las bandas militares. Posteriormente, como cantante, integró el trío Los Campiranos con Armando El Pibe Arauz y Enrique Luna Fernández, y también formó un destacado cuarteto con su esposa Irma San Martín Rojas y sus dos hijos. Vamos a seguir nosotros escuchando música, y ahora sí, porque de a poco vamos a conocer la historia de la canción Dos Palabras. ¿Qué les parece si ya la escuchamos? Y vamos a invitar a Frecia Saavedra para que interprete esta melodía. Si vengo a cantarte en esta noche, tal vez sea mi última canción. Solo quiero decirte dos palabras, que seas franco y me digas la verdad. Ya no quiero que me sigas engañando. Mucho tiempo te has burlado de mi amor. Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. ¿Quién te obligó a decir que me quieras si tu cariño nunca fue mío? Nadie puso puñal en tu pecho, dime mi bien, lo que has hecho es jugar con mi corazón. Nadie puso puñal en tu pecho, dime mi bien, lo que has hecho es jugar con mi corazón. Dijiste que me amabas para siempre y que nunca mi cariño olvidarás. Que si en la vida la muerte nos separa, en la otra nuestras almas se unirán. Y con todas las promesas que me hiciste, te has burlado mi bien sin corazón. Devuélveme los besos que te he dado y olvídame, no quiero más tu amor. Devuélveme los besos que te he dado y olvídame, no quiero más tu amor. ¿Quién te obligó a decir que me quieras si tu cariño nunca fue mío? Nadie puso puñal en tu pecho, dime mi bien, lo que has hecho es jugar con mi corazón. Nadie puso puñal en tu pecho, dime mi bien, lo que has hecho es jugar con mi corazón. Ahí estamos escuchando las melodías de nuestro invitado a este gran encuentro de artistas, Hilario Alberto Guillén Navarro. En 1905, con el popular Diablo Ocioso Alvarado, viajó a Lima, Perú y Santiago de Chile en gira artística, y también hizo dúo con Armando Zapatier, con este grupo que se lo conocía como Los Montubios, que se dedicaban exclusivamente a dar serenatas. Su primera grabación la hace con Delfín Orellana, la canción Los Indios Rojos, que es letra suya con música de Leonidas Pavón. Sus composiciones más importantes que las destaca Osvaldo Carrión son el vals que ustedes acabaron de escuchar, Dos Palabras, Los Pasillos Cenizas, Corazón Bohemio con letra de César Maquilón Orellana, Despiértate con letra de Lauro Dávila, Soledad, Secretos, Ven y Verás, Ya No Llores Corazón, Escombros, El Porteño, Mañana, No Te Olvidaré, El Bombero. Precisamente, miren, ustedes recordarán que él había sido parte de Los Bomberos y también hacía las canciones para esta gran institución. Otra canción es No Me Recuerdes, Amada Mía, Pensamiento, La Habanera Pobre Mi Madre Querida, que es considerada yarabí, Los Vals Mi Crimen, Yo Te Pido Señor, Ay Mi Viejita, La Tonada Campirano, El One Steve Marriott, La Zamba y Mi Linda China, entre otras canciones. Y precisamente, pues, quiero decirles que en mi registro yo tenía a Pobre Mi Madre Querida registrada como un yarabí, pero ustedes acaban de escuchar que según este libro, Lo Mejor del Siglo XX, se dice que es una habanera. A propósito entonces de esto, ¿qué les parece si la escuchamos a esta canción, Pobre Mi Madre Querida, en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima? Triste muy Estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que ustedes pueden llamar al 2220-966 e inscribirse para estos pases de las Peloconas Live, que el evento se realiza esta noche a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se pierda, es la última oportunidad que usted tiene de ver esta gran obra, en la que usted pues tiene que ir preparado, porque ahora sí vamos a mover todo el cuerpo a través de la sonrisa. Reír es una medicina para el cuerpo, para el espíritu, para el ser humano en general. Así que ya sabe, 2220-966. Vamos ahora sí con la historia de la canción, de esta canción, dos palabras. Dice que todas mis composiciones reflejan mi realidad. Nunca me he inspirado en el aire o en la nada. Canción de amor para Irma. La compuse a raíz de tener una de nuestras peleas de enamorados. Ella era de un carácter difícil. Usted no se imagina lo que me costó convencerla para la resistencia de sus padres. Solo el niño Dios hizo el milagro que me aceptara, porque fue una noche buena. Fue un 24 de diciembre de 1935 que me dio el sí. Y esta canción fue estrenada en una serenata para ella con el trío Los Campiranos. Cuando arribé a Lima, me encontré que se disputaban su paternidad argentinos, chilenos, peruanos. Después de una serie de averiguaciones, establecí que un compañero requintista la había vendido como suya a un señor en Lima. Cuando reclamé mis derechos, llamaron al requintista, pero como estaba enfermo del pulmón, desistí del juicio que le iba a entablar. De todas maneras, se reconoció mi paternidad y se me pagó mis derechos. Bueno, él dice así, mi paternidad, de aquella canción, así lo dijo en una entrevista seguramente, y que obviamente esto fue transcrita para el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Qué bueno, el reconocimiento no importa que llegue, pero que sí haya esa venia para aquellos que han creado y compuesto estas melodías. Bueno, ahora sí, solamente les dejo con un verso de esta canción. Si vengo a cantarte esta noche, tal vez sea mi última canción. Solo quiero decirte dos palabras, que seas franca y me digas la verdad. Ya no quiero que me sigas engañando, mucho tiempo has jugado con mi amor. Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. Así dice los versos de esta canción, que fue escrita para su esposa en el año de 1935, que como ustedes ya escucharon, pues le tocó en una serenata. Qué hermoso recibir una serenata. Hasta la próxima, amigos, amigas. Hemos llegado a ustedes con esta serenata a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios colegas que reprisan nuestro programa. Que sigan disfrutando ustedes de este día maravilloso y acompañados de su señal favorita. Y nos vamos a despedir con otra de las canciones de Alberto Guillén, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, aspirando que ustedes disfruten como si este fuera el último. Vamos a invitar a Olguita Gutiérrez, y ella nos trae la canción Secretos. Llevaré tu nombre, que todo lo perfuma más.